Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que cree que guión es el nombre de un Pokémon. En este nuestro programa 16, te habla José como siempre y tengo vía Skype a Raúl. Hola, ¿qué tal? Y hoy no tenemos a Sebas, que debe estar de resaca por alguna cera cualquiera. Pero tenemos un invitado muy especial. ¿Quién es, Raúl? Preséntanoslo. Pues con todos ustedes, el grandioso Alexander Blue. Hola, bueno, ¿qué tal, Sebas? No, sí, aquí estoy yo y cubriendo su plaza. Muy bien, me parece. Plaza interino. Sí. Nada, es un contrato de obra y servicio por un programa. Prorrogable a otro programa. Por ejemplo, sí. Vaya, yo pensé que no iba a ganar nada. Qué equivocado estaba. No, es de becario, no te flipes. Que vale. El caso es, no tenemos a Sebas, así que, ¿quién quiere comentar? Raúl, ¿quieres comentar lo que vamos a tener hoy? Muy bien, pues hoy primero vamos a empezar con una pequeña entrevista aquí al señor Alexander. A continuación, vamos a hablar de. Bueno, vamos a hacer una serie de reseñas de lo que hemos leído últimamente. Y para acabar, vamos a hablar de unas cuantas, bueno, las mejores, a nuestro parecer, obras de Batman, el Caballero Oscuro. Bien, bien, bastante bien. Hoy no tengo noticias, pero bueno, mira. Vale. Pues muy bien, pues comenzamos. ¡Noticias, noticias! ¡Ay, no! Es verdad que no hay. Pues nada, pues vamos a empezar con una pequeña entrevista al señor Alexander. Muy bien, ¿quién es Alexander? Coméntanos. Pues, no sé, hace poco lo arrestaron y bueno, no. Ah, pues nada, soy yo, ¿vale? Tengo 22 años, soy de Almería, muy friki. Conocí el programa a través del señor Sebas. Bueno, ya conocéis a Sebas, que es un poco, le da un poco de publicidad a sus cosas. Solo un cómic, Dos Frikis y un Murciano. Pues suena, ¿no? Sí. Y nada, pues ya el chaval pues me pasó y tal las páginas, estuve viendo vuestros podcasts, me hizo ponerme en pocas semanas al día. O sea, no es plan, yo te lo dejo y tú lo vas mirando, no era plan, bueno, míralo, ya salió uno. Ah, es que si no has leído esto, pues a lo mejor este ya tampoco. No, yo tuve que hacerlo todo en poco tiempo. No me dio otra opción. Y nada, y bueno, ya después, también otra cosa, los que queráis colaborar, que no os engañen, ¿eh? No tenéis que saber ni de cómics ni de nada. Aquí teniendo amigas que estén buenas, te haces pues colaborado en un momento, becario. Pues no sé por qué lo dices. Sí. No, por nada. Y ¿cómo, nada, cómo repite pues, que no se ha oído? No, que por nada, que por nada. Ah, vale. Cada uno sabe por qué va, ¿no? Raúl. Y... sí. La está con Ciro, Raúl. Es que yo de pequeño lo tuve muy claro. Antes de hacerme amigas dije, tengo que hacerme amigas con amigas que estén buenas para hacer cosplay. Y ya está. Fui cogiendo monas, las fui seleccionando y hace unos añitos las vestí de las sirenas de Gotham. Pasa foto, ¡ay, esto se ha grabado! Esto luego lo cortamos. Vale. Bueno, luego la paso, pero quiero otra colaboración. ¡Y camerino! Vale. Y nada, y eso. Y bueno, me ofrecieron aquí colaborar en un programa y tal. Y bueno, yo encantado. Y nada, que sí, que estoy muy... muy, muy contento, por decirlo de alguna forma, de poder estar aquí, ¿vale? Perfecto. Nosotros de que estés, por supuesto. Gracias. ¿Y cuándo empezaste a leer cómics? Pues, a ver, leer cómics realmente... A ver, lo que es estar ya cerca del universo Marvel y DC y Black Manga era desde pequeño, ¿vale? Ya sabéis lo típico, la serie animada de Batman, Spider-Man... De anime que sobra decir, pues, Dragon Ball, Sailor Moon, todo este tipo de cosas. Ya cuando empecé a leer cómics fue un poquito más tarde. Recuerdo que cuando era pequeño me puse malillo y me regalaron un cómic de los X-Men. Pero era plan, bueno. Fue así plan un cómic, fue plan, pues uno de estos de grapilla hace muchos años, ya es que ni lo tengo, ni siquiera. Ya llegué un poquito más tarde a empezar a comprar cómics gordos. Ya fue plan a los 13, a los 14, ya empecé a salir por armería, empecé a conocer las tiendas que hay por aquí, ya pues. Tenía un amigo que fue básicamente por el que conocí esto. Cretino Rolerdo, spam, y nada, y el chaval pues ya me puso un poco al día, y claro, yo llegué, yo, bueno, tenía mi visión de la Patrulla X, que era la de la serie, Entonces, claro, empieza a ver universos alternativos, Jean Grey muriendo y resucitando como si esto fuese Anatomía de Grey. Yo me volvía loco, vamos, pero bueno, no. Al final me pude poner más o menos, me pude poner en línea recta y nada, y conseguí entrar un poquito de todo. Y bueno, hoy en día soy capaz de situarme, pero no mucho, y tampoco os creáis. Marvel siempre me da una sorpresa y nada, bueno, y así entre con mi favorito y tal, pues. Me llaman de cero asqueroso. La verdad es que me gustan bastante Marvel y DC, pero es verdad que mis favoritos son Batman, Green Lantern y bueno, voy tirando por ahí. Aunque la gente me odie por ello. Claro, eso no pasa nada. Ahora que comentas lo de las series esas, yo creo que esas series han hecho más por el mundo del cómic que todas las actuales, ¿eh? La serie de Sí, sí, dibujos de sí. Batman, de Spider-Man, porque eran muy fieles esas dos series. Sí. Además que hace poco incluso lo hablé con una de las Tarzafires. Que no hay series ya como las de antes, que sí que bueno, que hace poco hicieron la de Lo Venno y los X-Men, que es muy buena, ¿eh? Pero Sí. que no llega al nivel de las antiguas, por lo menos a Ya. mi punto de vista, no sé vosotros, pero. Yo lo que digo siempre es que esas series lo que tuvieron de especial fue que eran largas, tenían varias temporadas. Hoy te juro que las Sí, que series no de las hoy en día, cancelaron. sí, es que las Sí, sí, series de hoy sí. en día son una temporada, dos como mucho, y cancelan y vuelven otras nuevas, como bueno, pues vale. Sí, como la de los Vengadores, que se ha rebooteado ya dos veces, me parece, a sí misma. Y ahora encima han anunciado otra de Hulk, que ya hubo en su día, me acuerdo una. Y sí, la verdad es que en su día, esta serie, me acuerdo que comentas la de Lo Venno y los X-Men. Lo que pasa es que era el segundo intento de una serie que se llama X-Men Evolution. Que era como al salir de clase y mutantes, pero sin mutantes. Sí. Que Hombre, también la la can... es verdad, también la cancelaron. sí, Fue. sí, Joder, lo y cancelaron lo mejor. X-Men Evolution tuvo reboteo de trajes y tal, se relanzó, me acuerdo yo. Porque yo Sí, llegué, sí, sí. sí, hubo cambios de trajes y tal, y personajes y no sé qué. De una Y bueno, temporada a otra. incluso se los guionistas llegaron a comentar cuando la cancelaron que iban a volver a hacer la saga del Fénix en Evolution, ¿sabéis? Decir, menos Vaya. mal que la cancelaron a tiempo, yo no me vuelvo a tragar la saga del Fénix ni de coña, ya está bien, ¿no? Sí. Gente, no es lo mismo. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son los cómics que más te han marcado? Pues el primero de Green Lantern. Sea, Ahora de... mismo no me acuerdo decirte cuál era, lo tengo incluso ahí comprado. Sí, el primero de los orígenes, cuando Hal consigue el anillo y demás. Bueno, y lo de Batman. El amor loco de Harley Quinn. Eso ha sido, vamos, bestial. Por lo menos para mí, ya te digo. Harley Quinn es uno de mis personajes favoritos. Encima que es un De personaje que me DC. parece que empezó en la serie, me parece. Sí, fue como el Batman de este del futuro, como el Jim, el McGinnis. Fue un personaje que hicieron para la serie, pero que se hizo muy popular, incluso hasta uno de los creadores llamó a su hija y todo. Fue Ostras. bastante. Sí, fue ya la eterna novia del Joker. Sí, me suena que también X-23 también nació Sí, en X-Men Evolution. X-23. Sí, también aquí. Efectivamente, en Evolution. Y bueno, ¿cómo ves ahora mismo el panorama actual comiquero? En general. Bueno, si me pregunta eso después de haberme leído hace poco Vengadores contra los X-Men, no espero una respuesta buena, ¿eh? No, no sé. Yo pienso que a las grandes editoriales ya se le están yendo mucho la pinza con los escritores y demás y los dibujantes y yo qué sé. Y es como, creo que lo comentasteis vosotros, que antes, bueno, se luchaba porque una serie buena saliese adelante. Ahora cualquier serie sale adelante y eso se está notando. Y es, vamos. Ya Es te como... digo, este intento de Vengadores, de Civil War 2.0 ha sido penoso. Sí, porque es que ahora básicamente lo que quieren es vender. Quieren, o sea, sagas que son muy espectaculares porque pasan muchas cosas, que realmente el final siempre es un poco plof y que luego al final todo vuelve a lo mismo. O sea, son como eso, Sí. eventos para llamar la atención Sí, de cara al sí. mundo. Que no, las consecuencias que luego supuestamente que es lo que tiene grande los dos eventos duran 6 meses porque enseguida están preparando el siguiente evento, que lo Sí, cambiará sí, todo otra vez. sí. Pues sí, pues sí. Y verás que como que, bueno, no voy a spoilear, pero que vamos, que verás que todo lo que ha pasado en X-Men con Cíclope, aquí primero luego va y después Gloria, seguro, vamos, Pues seguro. sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Y yo qué sé, esa es mi opinión. Muy bien. ¿Y cuál es ahora mismo tu película comiquera favorita y por qué? Esa ya es más dura, pero bueno. Punisher. Vamos, sí, de mis Catwoman. favoritas, la tengo en Electra. Blu-ray. Sí, esa también, también, también. No, pues supongo que la primera de la saga de Nolan, de Batman, sí. El Caballero Oscuro me gustó mucho, pero la primera me gustó más, no sé. Para mí fue mejor película en todo. ¿Qué por qué? Pues no sé, porque creo que estaba un poco cansado ya del señor de la antigua saga, de la de sí, esta, la, ¿cómo era el director que la hizo? Que se me dio de la cabeza. Schumacher. Schumacher. Sí, de Schumacher, sí, del señor Schumacher, que ya. ¿Sabéis que de pequeño? Imaginar a un chaval pequeño, me quedé durmiendo viéndola en el cine. De Es pequeño ya. decir. Sí, ya de pequeño me quedé durmiendo. Bueno, de pequeño me gustaba, pero que vamos, que incluso de verdad me quedé durmiendo. Pero ya, bueno, vas creciendo, ves la mierda la que se ha convertido y dices, bueno, vale. No, sí, supongo que la de Batman, porque me gustó mucho, me impactó mucho el cambio de ese Batman de uno a otro. Y no ver al señor este, al actor, coño, sí, al actor, el tío este que salía en urgencia. Josh Clooney. Clooney. Sí, no ver a Josh Clooney ya de Batman fue un regalo. Pues La sí, verdad es esa que fue. Batman Begins, luego un poco sepultada por la 2 y por la 3, pero a mí me parece una de las más redondas o la más mejor, digamos, construida de toda la saga. Para mí también, Sí. sí. Sí. Bueno, bien, esa era aprobado, bien. Pues sí, te digo yo que sí. Y bueno, y ahora mismo, respecto al reboot de DC, ¿cuál es tu opinión? Este ma macro reboot que ya cumplió un añito. Bueno, pues a ver, hay cosas que me han gustado, yo qué sé, los trajes, por ejemplo, me han gustado el cambio que le han metido, hay cosas que me han parecido una gran mierda, así hablando como, por ejemplo, rebootear a Harley Quinn, que no me ha hecho ni puta gracia. Ya te digo, era un personaje que iba bien, que funcionaba bien, ¿para qué lo tocáis? No lo entiendo. Pero no sé, en general, pues ahora mismo estoy un poco frío, porque realmente no he encontrado ninguna serie así ahora que me merezca realmente la pena. Plan, sí, bueno, soy súper fan, no sé. Ya cuando salga algo más en condiciones, pues a lo mejor. Pero ahora mismo, un poco frío, sinceramente. Porque también en Tierra 2 tenía muchas expectativas. Empecé a verla y empecé a aburrirme a niveles. Joder, que sí, vaya, vaya castaña de Sí, serie, ¿eh? Madre pero mía, qué castañazo. coñazo. Pero castañazo. Le metieron mucha publicidad y demás y al final digo, bueno, ¿y esto es lo que quiere que todo el mundo gaste su dinero? No sé. Yo por ahora realmente el reboot de DC, frío. Por lo menos por mi parte. Ya veremos cómo sigue evolucionando. Pues sí. Aparte que ha anunciado hace poco Morrison, que va a hacer una serie llamada Multiverse, que es contando diferentes pues, universos paralelos en DC. Yo Paliarla creo que más. es para liarla más, pero yo creo que si le dejan a él a su aire, yo creo que puede estar bien. Bueno, esperemos que hagan algo bueno, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos. ¿Y qué otros podcasts escuchas? Pues no voy a engañar, solo escucho este. Vale, que también es verdad que también escuché uno, no es que ya ni siquiera me acuerdo de dónde fue, que me lo pasó el chaval este antes del Quecho Spam, el señor Rolerdo, que era, pero porque era plan de Almería, de una tienda de cómics que había aquí, que era la mazmorra androide muy famosa, no soy almeriense, pero si lo fuese la conoceríais. Y realmente he escuchado en completo solo el vuestro, ya un capítulo de aquel, ya está nada más. No voy a engañar. Vaya, vaya, la mazmorra del androide. Sí, luego pasó a llamarse el laboratorio del doctor Frankenstein. Bien, Y qué bueno. actualmente creo que es un local para octogenarios, pero no estoy seguro porque ya me pasó por allí. Que básicamente lo que es una tienda de friki cualquiera. Sí, yo creo que todas terminan así, ¿eh? Pues muy bien, pues bueno, no sé si José quiere preguntarte algo más. ¿Qué ha Nada, habido de nada. ahí de tu parte? Solo genial, genial la parte en la que ha dicho que solo nos escuchas a nosotros. Perfecto, eso. Sí. Vamos, tenemos ya el ego podía por las nubes. Eso me invita a tres programas más, ¿no? Hombre, ya te invito, vamos, ya, ¿cómo se llama? Miembro honorífico como los Vengadores. Sí, no, no. Te vamos a dar la tarjetita para que te la plastifiques. Sí. O igual vuelve Sebas y anda, se da cuenta que ya hemos cambiado la clave de la página. Pues nada, señores. Dime, José, di. No, Alexander, eras tú, ¿no? Sí, que no, que sí, que yo apoyo eso. Adiós, Sebas, que no está aquí. En mi trino, nada, nada, nada. Es un triste, sí. Sí. Pues nada, señores, si queréis, para descansar un poquillo, escuchamos una promo y enseguida volvemos. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. escucharlo. Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis un murciano nunca va a enterarse. Bueno, pues estamos aquí para nuestro siguiente espacio, que como habíamos dicho al principio va a ser un resumen de alguna de las obras más significativas de El Cruzado de la Capa. En este caso, bueno, como siempre vamos a hacer una pequeña introducción al personaje, pero hacer una introducción al personaje de Batman es un poco, en fin, como sabéis, es el multimillonario Bruce Wayne, que de niño vio cómo sus padres fueron asesinados pues por un raterillo y tal, que quería robarles, y bueno, entonces juró luchar contra el crimen y para honrar la memoria de sus padres se viste de cuero negro todas las noches y viaja a los bajos fondos de las ciudades acompañado de un menor en mallas de colores. ¿Vale? Ese es más o menos Batman. Y vamos a comentar unas cuantas obras. No sé exactamente por cuál queréis que empecemos. Quizá año 1, para un poco así de manera cronológica más o menos. Sí, por ejemplo. Sí. Perfecto, año 1, cómic creado por Frank Miller y David Mazzucchelli, si no estoy bien informado. En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Alexander? Pues a mí me ha gustado. Me he visto mucho de Nolan. Vamos, se nota que se ha inspirado mucho en esto. Por lo menos me ha dado a mí esa sensación, ¿vale? Yo creo que se ha estado bastante bien. Ha contado los orígenes sin Robin, cosa que me gustaba. Yo qué sé, sí. Ha estado bastante bien. Catwoman también, ¿verdad? Desde el principio. Incluso fue... Creo que en esta comic fue la primera vez que ya empezaban a ponerla como prostituta y demás. Es decir, que le dieron ese reinicio. Y bastante bien. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que no mira la fecha del cómic, pero tiene que ser antes de las películas de Batman, la que hizo Tim Burton, porque me he dado cuenta de que hay un puñado de personajes de Disney en las viñetas. He visto a Mickey, a Donald, a Goofy. ¿Sí? No sé. Sí. Qué hay bueno. Un puñado, ¿eh? Había un teléfono incluso en forma de Mickey. Ah, bueno, eso es muy de todas las películas. Sí, pero que no, pero que eran muchas, ¿me entiendes? Que no es plan... Bueno, sí, plan detallico para una escena o para un capítulo. No, es que en varias escenas he visto varias cosas de Disney y me queda plan, pero bueno, si aquí tendría que estar Roger Rabbit, ¿qué pasa aquí? No, sí, pero que se ve que no sé, que sería antes de las películas del contrato con Warner Bros. Es del 87, el cómic. Pues, y la primera de Batman... del 89, creo, me parece... Vas claro, pues sí, sería 2 años, claro, pero claro, Superman también es de antes y también es de... No sé, sí, la cuestión es que hay muchos detalles de Disney. Sí, bueno, yo la verdad es que a mí me gustó bastante, la verdad. Es un cómic, pues, que al principio parece que el protagonista va a ser Batman, pero realmente el protagonista es Gordon. Y a mí la verdad es que me parece un cómic muy, muy bien contenido, muy, muy chulo. Y la verdad es que se nota que se inspiraron en él para crear el Batman de Nolan. Aunque yo en su día ya dije que prefiero lo que es Daredevil, el Hombre sin Miedo. Sí, otra obra de los mismos autores. Pues sí. Sí, la verdad es que sí. En entrevistas me acuerdo cuando iban a relanzar la de Batman Begins, que todo el mundo estaba un poco como, bueno, a ver quién es este hombre, a ver qué hace después de tantos años con el personaje. Decía que lo que más le llamaba la atención es que hicieran 4 películas de Batman, sin contar... cómo llegó a ser Batman, cómo se entrenó, cómo demás, que era algo que sí que se mostraba mucho más en Batman año 1, que fue el propio Nolan el que dijo que le interesaba ese cómic precisamente porque mostraba algo que estaba muy bien contado, porque era el Frank Miller antes de que lo absorbiesen los marcianos o algo, y eso, estaba muy bien contado y era precisamente algo que nunca se había visto en las películas. Así que nada, la verdad es que a mí el dibujo me encanta también, por cierto. Es antiguo, pero está bien, sí. Sí, vamos, es eso. Los detalles de lo que tú dices, creo que fue a partir de ese momento en el que empezaron a poner a Catwoman de prostituta, muy en la línea progresista y liberal del señor Frank Miller. Exacto, sí. Y nada, recomendadísima obra para adentrarte en el personaje. ¿Queréis decir algo más sobre esta o pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente, si queréis. Al siguiente, sí. Pues si os parece, si empezamos por el principio, si continuamos por el final, ya para acabar con el mismo autor, que es la otra gran obra que dejó, que legó Frank Miller a Batman, que es El Regreso del Señor de la Noche, que no Caballero Oscuro. Es la historia, es una historia, bueno, en fin, como digo, es una un hipotético final de cómo acabaría Batman. ¿Empiezas tú esta vez, Raúl? Vale, de acuerdo, pues esta vez pues nos cuenta cómo, digamos, en un futuro, digamos, bastante oscuro, muy politizado, muy industrializado, Bruce Wayne pues es un tipo ya que roza pues los 60 años y hace bastante tiempo que ha dejado de ser Batman. Entonces, digamos que mediante una serie de eventos, digamos, saca la fuerza como para poder volver a ser Batman y con una nueva serie de nuevos y viejos personajes. Y yo la verdad es que, bueno, este seguramente sea uno de mis cómics favoritos, ya sé que es muy típico, que es muy tópico, que es el que le gusta a todo el mundo, como Watchmen o como V de Vendetta, pero a mí la verdad es que me encanta. Y sobre todo el giro ese que le pegan a Superman como villano de la historia. Sí. No sé qué pensáis. Sí. ¿Tú qué opinas, Sax? No sé si está bastante bien. Es decir, a mí me ha gustado. Es verdad que, os voy a comentar una cosa, no sé si solo me aparece a mí, pero el dibujo me aparece un poco coñazo. No sé. No me ha llegado a gustar el dibujo. Tengo un amigo que quiere matarme por estas declaraciones, pero sí, en serio, no me ha llegado a gustar el dibujo. Yo creo que ya empezaba a desbarrar familia por ahí. Sí, sí, algo había, porque ya te digo, no, el dibujo no me ha gustado, la historia me ha gustado mucho. Creo que en este cómic se nota mucho la diferencia de por qué Batman es diferente a Superman y a los demás superhéroes de DC, y eso me ha gustado. Ve a un señor Bruce Wayne viejuno, pues también está bien, porque claro, estamos acostumbrados a ver al Playboy veinteañero, y este contraste está bastante bien. Y bueno, también algo que me ha hecho mucha gracia es planear dos caras. Ah, me pongo venda en la cara y si no lo miro, pues estoy loco. Y también me ha hecho bastante, me ha gustado en general, sí. Yo te digo, lo único que a lo mejor que pongo es el dibujo. Yo solo diré que no me moviría tranquilo hasta que no adapten este cómic a una película y protagonizada por Stallone, por el Stallone de ahora. Acabado y cascado como el Bruce Wayne del cómic. Sí, he hecho mierda. Sí, así es como lo queremos, ¿eh? O sea, sí, que de hecho hace poco lo vi en Los Expendables 2 y cuando corre es que ves que no puede. O sea, es que no llega, o sea, no llega. O sea, pisa al pobre hombre. Ha quedado lejos el Rocky que derrotó al ruso. Pues sí, que también está por ahí, de hecho, pero bueno. Sí, es verdad. Esa película es un crossover muy extraño. Sí. Encima que, bueno, sin enrollarnos demasiado, voy a contar una escena de esa película que de verdad que es mortal. Hay un momento en la segunda que están ellos en una especie de pueblo por ahí, a lo loco, hogar perdido, y están todos los malos en la puerta. Le están disparando, y ellos lo mítico de ¡ay, mierda, me quedo sin munición, no sé qué! De repente ves como que empiezan a caer proyectiles estos de bala, estos grandes, ¡buah! Todos los malos mueren, un tanque de los malos también explota, ¡buah! No sé qué. De repente se despeja todo el humo y aparece Chuck Norris. Todos, ¡hostias! ¿Pero tú no estabas muerto? ¿Pero no te había mordido una cobra? Dice, sí. Y 5 días después, entre dolores, la cobra murió. Esa escena la he visto en GIF. Esa sí, está colgada por Tumblr. Sí. ¡Dios! Pensé, dije, es que es tan absurdo, esta escena es tan absurda y tan graciosa que es imposible que sea de la película. Esto se lo inventaron con un fan. Y acabas de confirmarme de que sí, de que es de la película, vale. Sí. Y encima coge el tío, se va y ya está, ahí se acaba la escena. Y no aparece más, ni sabes por qué ha llegado hasta ahí. Porque ha hecho un Norris, tío, ¿no? Claro, tío, a Dios no le hace falta un pasaporte, ¿a dónde quiere? Oye, ¿y veis a Chuck Norris haciendo de Batman este de Regreso el Señor de la Noche? Yo le veo de Robin. De Robin, ¿no? Yo prefiero verlo muerto antes de que llegue a eso. Pues sí. Un Chuck Norris de Comisario Gordon, tío. ¡Hostias! Sí. Vale, eso sí te daría. Sí, ya te digo yo que sí. Y una cosa, bueno, en su día ya dijimos, bueno, lo comentó José, mejor dicho, que este cómic tenía, en el, digamos, cierto mensaje, por así decirlo, ultraderechista o de derechas, eso, fascista, pues un poco como Batman representa lo que es el viejo guerrero, la justicia, que viene un poco a impartir orden cuando el mundo está un poco acabado. Realmente, no sé, ¿no creéis que también, creéis que ese cómic realmente tiene esa lectura? ¿Que se le puede hacer una lectura al revés? ¿Que es correcta? Porque, ¿qué pensáis? Joder, ahora me has pillado en modo rubio, tío. ¿Modo rubio? A ver, no sé, yo en parte creo que sí, no sé, ya digo que sí, el politiqueo que hay me gustó bastante, sí, yo creo que sí. El politiqueo así, plan, dará todo el mundo, todo, o sea, toda la política en contra de Batman, sí, sí, sí. Yo sigo defendiendo que tiene una postura bastante, bastante conservadora el cómic, y que luego no hay más que ver la deriva que ha seguido Frank Miller en el resto de sus obras, el tipo de mensajes que ya comentamos en las noticias hace tiempo, como hablaba de los indignados de Nueva York. Y lo que pasa es que en este cómic, yo creo que no se nota tanto, porque hacía cómics muy buenos, pero con los cómics que hace ahora, digamos que la gente no nota más. No, he leído algunas cosas que me han hecho desear leer con muchísimas ganas ese Holy Terror. Sí, yo también. Mira, he leído hace un minuto una crítica y es ya que básicamente ya a Frank Miller ya le explotó la cabeza. Ya la cabeza ya le ha explotado y he dicho, mira... Ese hombre tiene que morir ya, porque... Llega un punto en el que no podrá seguir con su carrera. Tiene que morir, lo siento mucho. Sí. Yo me acuerdo, bueno, lo voy a decir, en Zona Negativa tenían un concurso que lo regalaban, no sé, la editorial que lo editaba en el primer comentario era: no lo quiero ni regalado. Era como, bueno, eso, pues, eso como leí una vez en Twitter que pone, le escriben a uno que yo conozco: hola, somos no sé qué, campaña publicitaria por el disco de Alejandro Sanz. ¿Te gustaría ganarlo? Y le responden: antes preferiría ser violado por una manada de ñus con sífilis. Es que yo tengo ganas de leer esto. Sí. Porque según cuentan, este Holy Terror iba a ser una historia de Batman. Sí. En el que sí. Frank Miller contaba cómo Al-Qaeda atacaba Gotham y Batman iba tras Al-Qaeda. Sí, pero sí, es que de hecho el personaje que aparece es Batman, y aparece también otra por ahí que le llaman la mujer gato, no sé qué, que es Catwoman. Aunque no se ha herniado mucho. Que va. Bueno, no lo han denunciado, para que veáis como el mundo. Pues sí. Y luego también, terrible continuación que tuvo este cómic. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Claro. Más que por el mensaje, era por el tema de la calidad, ¿eh? Porque era supone que aparecían más superhéroes. Y aparecen, pero, y aparecen, sí, sí, sí. Sí, aparece Flash, aparece Atom, que bueno, ese origen, ahí está bastante chulo esa parte. Y pero el resto, sí, me acuerdo que la Robin de la primera ahora va vestida como de guepardo, en deportivo, así, eso, con patines. Es como, Dios, qué horror. Y te lo juro, estaba este cómic está ahí con el capítulo ese de Pokémon en el que provocaba ataques epilépticos. Pues están ahí en ataques epilépticos, tío, porque unos colores, en fin, o sea, demencial. Sí, y sin venir a cuento, de repente aparecen unos muñequitos ahí como contándote un cómic, y te suena como en medio, como comentando las viñetas, pues no me ha gustado esto, pues no sé qué, no sé cuánto. Sí, una ida de pinza, pero vamos, completa. El mítico Deca 2. Sí. Que encima que lo venden junto con el anterior. En el mismo tomo, por ahí, he visto. Sí, eso es como cuando te regalan algo que quieren dar salida. Si no, no saben cómo endosar. Claro, o sea, no saben cómo liberar el resto de cómics de esos. Que tienen que tener ahí un stock, pobrecillos. Y bueno, José, mejor salta tú al siguiente cómic. Bueno, pues el siguiente cómic... si queréis, va a ser Ciudad Rota de Brian Azzarello. No sé, esto es un poco cine negro, básicamente, ¿no? Me habéis dicho, cuéntame un poco de qué va a ser. Sí, a ver, en general, lo que cuenta es como Batman, digamos que asiste a un asesinato que le recuerda mucho a lo que es su propio origen, pues una pareja que muere misteriosamente y un niño lo presencia. Y de cómo ve que hay varios mafiosos que están metidos por medio. Y es básicamente el Brian Azzarello más de cine negro, más, entre comillas, oscuro, por así decirlo. Y de cómo lo mismo que el cómic, digamos que acaba y de una manera muy tranquila, de una manera muy... ¿Me entiendes? No, sin una gran final, sin una gran revelación, ¿me entiendes? Sí. Sin una gran batalla, yo qué sé, en el estadio de no sé dónde... Y eso, si os gusta el género negro y el Batman así más sobrio, más oscuro, yo creo que os puede gustar. No sé si Alexander tiene algo más que decir. Sí. A mí no, sí, a mí me ha gustado bastante, además que he visto a Batman como detective, cosa que se echaba ya de menos en estos últimos cómics, en los nuevos, que ya es un señor que mete hostias con una armadura muy chula, y me ha gustado bastante. lo he visto muy de detective. La verdad es que al principio, no sé si te pasa también, a vosotros también, pero era muy predecible cómo iba a terminar, quién iba a ser. Al principio me pareció muy predecible, pero al final hay una escena donde sacan a Joker y dices, bueno, ¿qué pinta este tío que no ha hecho aparición en nada? Y entonces, bueno, y te explica ya, y te cuenta, bueno, el Joker ya cuenta algo revelado que deja Batman bastante hecho mierda y está bastante bien, porque es plan, bueno, el Joker que no pinta nada y de repente aparece y bueno, sí, que el señor es que es el enemigo de Batman y que lo meten en la historia así, está bastante bien, a mí me ha gustado. A mí tanto me... dibujo, historia, bastante bien. A mí me encanta esa pinta de, perdón, político valenciano que le han puesto a Killer Croc. Es verdad, sí, sí. Eso... Oye, esto de Eurovegas. Sí, de magnate de Eurovegas que le han puesto, porque madre mía. Un Julián Muñoz medio cocodrilo. Es verdad. Solo le falta mirar desde un tejado con el abanico diciendo ¡Facineros! Y luego encima a la Pantoja del pingüino. Mismos dientes, mismas patillas. Se enamora el alma, tío. Tú lo ves. Sí. Luego su hijo Paquirrin hizo también de esto de algún villano. Sí, el señor huevo. De la boca. Algo que me ha gustado muchísimo ha sido que hayan usado Scarface, que es un villano que he visto bastante poco, he visto en pocos cómics tal, y me ha gustado bastante además porque no ha sido al muñeco directamente que han usado, que aparte, sino que han usado al tío, al que lo controla, al que tiene ese nombre tan raro que no voy a repetir porque no me sepa salir bien, vale. Pero que sí, que también me ha gustado bastante eso, sí. Bueno, si queréis, continuamos con Batman Veneno. Es una historia de los años 90. Pues es un poco curiosa, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Alexander, Batman Veneno? Pues a mí me ha parecido, no sé, un poco raro. Porque ver a Batman escupiendo espuma por la boca, pidiendo pastillas, y no sé. Y además, es que no sé, es que ha sido tan raro. Y bueno, en parte te explican por qué es vigorésico. Y es algo que agradeces, porque dices, bueno, ya todo tiene sentido. Pero no sé, mucha gente la ha tildado de maravilla, pero a mí me ha dejado un poco... Bueno, lo he leído, pero si me hubiese ido al McDonald's a tomarme un Happy Meal, también me hubiese llenado igual de bien. Me hubiese sentido igual de mejor de persona, no lo sé. Y de mejor cosa, y de mejor sustancia. Sí, a lo mejor... Además me hubiese tocado un juguete chulo, yo qué sé, a lo mejor del Pokémon blanco y negro, ¿no? Y hubiese estado bien, pero no, me quedé leyéndolo y fue un plan, bueno, sí, no ha estado mal. Soy fan de Batman, ha sido algo para rellenar, pero no sé, ahí está. Uh-huh. A mí lo que pasa es que, por ejemplo, claro, yo creo que este cómic está bien porque ponen a Batman como un ser humano, ¿entendéis? Porque hay muchas veces que lo ponen como una fuerza de la oscuridad, como un tío que calcula la situación, que está por encima de todo, ¿me entendéis? Sí. ¿Dónde voy? Y aquí realmente hay un momento que cuando le tira al otro las pastillas al suelo y lo ves al tío ahí por el suelo rebuscando entre los matorrales, dices, hostia, Batman, tú antes molabas. Batman está hecho mierda, sí. Sí, efectivamente, o sea, lo que tiene de curioso este cómic es lo que dices tú, pone ver a Batman en una situación completamente extraña para el personaje, poco vista, por no decir la única vez en la que se le ve, efectivamente, como un junkie, recordamos, bueno, la historia así muy por encima, es de un científico que intenta, bueno, consigue enganchar a Batman a unas pastillas, unos esteroides, super esteroides, pues es un cómic, pues eso, que hace que Batman redoble su fuerza y demás, pero también son super adictivas, y es la historia de cómo Batman primero se tiene que desintoxicar de estas pastillas y luego derrotar a este científico y tal. Yo la verdad me quedo con dos cosas de este cómic. Primero, lo cuento. ¿Cómo consigue desintoxicarse Batman de esta adicción? Pues muy, muy a lo Batman, ¿no? Muy a lo bestia. Coge, se encierra en la Batcueva durante 30 días, solo con agua y comida, ya está. Sí. ¿Vale? O sea, ahí se pasa y pasa el síndrome de abstinencia así, a lo bruto. Y lo que me llama la atención es que después de 30 días sale con una barba que le llega al murciélago del pecho, al símbolo del pecho. Sí. Y es como, joder, o sea, ¿cómo le crece la barba a Batman en 30 días? Que parece una deportista de Alemania Oriental, tío. Sí, sí, parece que es todo 30 años. No van como nosotros. es que le crece el pelo y digo, madre mía, este tío se tiene que afeitar por la mañana y por la tarde para estar tal. En fin, y luego. Se afeita tortazo. Y luego, esta trampa final. Es que tiene un esquema muy Batman de Adam West, en la que el villano le vence y le meten una trampa final, pero llena de herramientas y tal, para que pueda salir. Y es un poco una escena de Batman en plan el equipo A, sí, cogiendo herramientas y tal, para crear un super aparato para poder salir. A mí me recordaba a este programa, se llama El Talismán Perdido o algo así, o ese programa que eran unos niños, bueno, un programa que eran unos niños que te hacían unas pruebas que era por encima de un fondo animado por ordenador, ¿no sabes? Sí. Suena. Y me ha recordado ese estilo. Tienes que ir a no sé dónde y toca no sé qué. Venga, no sé cuánto. Parecía un puzzle de Monkey Island, una cosa así. Y bueno, sí, la verdad es que está curioso. Como nos comentaba Raúl, hay gente que lo pone en el top 10 de historias de Batman. Y la verdad es que por lo menos sí que tiene eso de distinto, de ver a Batman en una situación completamente anómala para lo que es el personaje. Y bueno, no sé si alguno tiene más que añadir algo con respecto a esto, saltamos al siguiente. Saltamos al siguiente. Perfecto. Pues acabamos con el más triste y trágico de todos, de los que vamos a comentar, que es Batman, una muerte en la familia. Y no es el Batperro. ¿Vale? Es una historia de quién es la historia. Madre mía, qué fallo. ¿De quién es la historia de...? De Jason Todd, sí. No, sí. Me refería al guionista y al dibujante. Ah, vale. Vale, qué fallo. Perdón. Fail. Vale, no. Jim Starlin y Jim Aparo. Vale, perdón. Espera, madre mía. Perdón, repito. ¿Cómo lo sabía eso, hombre? ¿Cómo lo sabía eso? El gran Jim Starlin, madre mía. Coño, un respeto a Jim Starlin, hombre. Prácticamente creador de Thanos. Sí. Si no fuese por Jim Starlin, no habríais tenido escena post-crédito de Los Vengadores. Hombre, un respeto. Eso. Un respeto eso, a la para cara. Que luego la gente lo confundiera con Hellboy. Para que luego la del Shawarma sea más famosa que la de Thanos. Cágate. Perdón, bueno, voy a empezar otra vez porque me he liado de una manera. ¿O no? No, sigue, esto no se corta. Ah, vale. Esto es la magia de un friki y un murciano. Pues eso, a guión Jim Starlin y al dibujo Jim Aparo, que juro por Dios que llevo toda mi vida llamándole Jim Amparo. Amparo, te lo juro. Ya sé por qué se ríen de mí en las tiendas de cómics, te lo juro. O sea, leyendo este cómic me acabo de enterar que es Jim Aparo. Y bueno, cuenta la historia de, efectivamente, del segundo Robin, de Jason Todd, y de su como trágico final, como indica el título, DC spoileando desde 1982. Bueno, ¿qué te ha parecido, Raúl? ¿Qué te ha parecido este cómic? Pues, a ver, el tema es que el cómic como tal, a mí me ha gustado. Yo sé que este cómic tiene auténticas legiones de detractores, ¿eh? O sea, bueno, por lo que voy a decir, mañana voy a recibir amenazas de muerte, en serio. En general, yo creo que está bien. Lo que pasa es que tiene algunas cosas. Primero, la obra está desvirtualizada porque, oh señores, resucitó, digamos que bueno, del cómic Jason Todd, el segundo Robin, intentando buscar a su madre, pues muere a manos del Joker. Y claro, hace unos años resucitó de una manera muy, muy estúpida. Entonces ya de por sí digamos que el cómic está desvirtualizado. Pero luego el tema este de que al Joker lo elija el Ayatollah Khomeini como embajador de Irán, pues tócate los cojones, macho, es que no sé. DC lanzando sutiles mensajes políticos desde 1980. Sí, es que solo faltaba que estuviese también ahí reunido con, yo que sé, con Arafat, con Gorbachev, con todos estos así. ¿Ya ha dicho que no salía? es tremendo. Otra cosa curiosa que tiene este cómic es que fue una especie de experimento de lo que luego sería Gran Hermano, porque hubo votaciones por teléfono. Ah, sí, la gente dijeron, ¿queréis que salvemos a Robin o que matemos a Robin? Y ellos pensaron, bueno, pues los niños dirán que salvemos a Robin. Y no, los niños pidieron sangre. ¿A ti qué te ha parecido, Alexander? Pues, a ver, primero, que yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero los personajes muy hostiables. Yo no sé si era la forma de estar dibujado, la persona. No sé. Es que no sé. No le busco una lógica, pero hostiable al máximo. Y vamos, a Robin con las pintitas del traje, ya, vamos. Yo lo mataba. Yo a mí me dejaron. Vamos, es que me alegro de que haya muerto. Normal que los niños no quisieran muerto. Está, es lógico. Cuando el Joker le está pegando una paliza con el hierro, Alexander estaba: ¡venga, venga! ¡Sigue, sí, sí, por sí. fin! Sí, más fuerte. Usa una vara más grande, tío. Sí, sí. Será yo, pero que... Después, otra cosa que me ha hecho mucha gracia ha sido, y esto en serio de gracia, de estar en mi habitación leyendo y de repente empezar a descojonarme, mi madre entra, niño, ¿qué te pasa? Cuando el Joker se vistió de... se pone el burka, que yo vi a Antonio Recio. En serio. Yo estaba pidiendo que salga Harley Quinn de Berta, por favor. Que salga Harley Quinn de Berta, porque yo ya... Ahí ya era, vamos, que no podía parar de reírme. Vamos, creo que nunca me había reído tanto con un cómic de Batman en mi vida. Jamás. Y nada. Y por lo demás me ha gustado, la historia está bien. Lo de la madre es un poco coñazo, sinceramente. Para que al final... También una cosa muy curiosa es que de las tres que aparecían, yo dije, va, la rubia no va a ser. Pues los cojones, al final era la rubia. Y nada. Bastante, sí, bastante guay. Y bueno, también es como una curiosidad que... Batman ahí se retira y de ahí supuestamente el siguiente cómic, o sea, por línea temporal sería el de El regreso del Señor de la Noche, que en ese cómic Batman se había retirado por la muerte de Jason Todd, o sea que sí, ha estado bien. Sí, yo la ha tenido gracia, ha tenido muerte, ha tenido hostia, yo he salido contento con el cómic. Yo me tengo que leer el cómic este que resucita a Jason Todd, que creo que es Silencio, si no me equivoco. A ver, es que en Silencio, yo, bueno, esto lo vamos a spoilear, primero porque en Silencio tampoco, personalmente me parece una gran obra. El tema es que en Silencio te dan a entender que ha resucitado, pero al final resulta que era Cara de Barro disfrazado. Pero justo sí que aparece otra vez este. O sea, Jason Todd bastante sí que aparece exactamente igual. Es que no es exactamente, claro. O sea, porque si, como recordáis, como habéis visto en el cómic, el Joker se pasa 10 minutos golpeando con una barra de hierro y luego explota en un almacén. O sea, no sé exactamente cómo puede resucitar a alguien de eso. Aunque bueno, ya de todo hemos visto. Sin fuerza Fanny. Sin fuerza Fanny ni nada. O sea, por más que te entrene Batman, no sé, eso... Uf. Eso es muy duro. Otra de las cosas que me llama la atención este cómic es cómo Robin, con una capa amarilla, una camisa roja y unos calzoncillos verdes, a plena luz del día, se cuela en las instalaciones del ejército israelí. Sí, en el que teóricamente dicen que es uno de los ejércitos mejor preparados del mundo. Efectivamente. Es como, bueno, pues nada, salta una valla y ya está. Yo creo que les dio tanta vergüenza ajena verlo así vestido que dijeron, vamos a ignorarlo. Vamos a seguir mirando al horizonte porque yo lo ignoro. Que cruce, que haga lo que quiera y se vaya. Luego no lo cargamos. Sí. Luego también, me encanta también Bruce Wayne llegando a, creo que es Beirut, y como civil, diciendo que, bueno, pensando que tiene un pasaporte de un irlandés, que está pasando desapercibido, está de incógnito y tal, está ahí medio escondido y tal, y dice, tengo que no llamar la atención, no hacer nada, y lo primero que hace es subirse a un taxi y decir, lléveme al peor sitio de la ciudad, la que esté llena de criminales. Y dices tú, pero bueno, pero Bruno, acabamos de decir que no llame la atención, que no hagas cosas raras, ¿qué es esto, tío? Y... Bueno, yo entiendo que son, yo qué sé, es un poco la época y tal, ¿no? Son cómics contextualizados y tal en su época, que no se fijaban tanto en esos detalles. Pero vamos, que me llama mucha atención también ver a Robin con un burka rosa, también pasando desapercibido. Mensajes subliminales. Siempre han estado ahí. Y nada, ¿no? La verdad es que es lo que tenéis, lo que decís. A mí la verdad es que no me ha disgustado. Es un gran TVO de aventuras con una muerte ahí final. Y luego, ¿qué os ha parecido el Joker como embajador iraní en las Naciones Unidas? Pues aparte de que está terriblemente dibujado porque vaya barbilla. No, pero incluso salía deformado en algunas viñetas, ¿eh? Estaba que no, si está muy mal dibujado. Sí. Hay una cosa también que me ha llamado la atención, que es cuando se le queda mirando el Joker a Batman. Sí, cuando está entrando sí. En las Naciones Unidas, dice, ¿qué pasa? Me ha reconocido. Una pregunta, en general, ¿recordáis alguna vez que el Joker haya descubierto que es Batman? O sea, que Bruce Wayne es Batman, ¿o suena? Que yo recuerde ahora. Ahora mismo, que yo recuerde, no. A ver. Dime, Alexander. A ver, a mí me suena de haber leído en algún cómic de que ya lo sabía, de que sabía quién era, pero nunca he leído, por lo menos ahora mismo no me acuerdo, de un recuerdo donde salga plan, lo he descubierto, sé que eres tú. No me llega, ¿no? A ver, yo recuerdo cuando fue lo de Batman Rip, un momento, claro, que al final a él le llevan hasta lo que es el asilo Arkham, y ahí se descubre, todos los demás sí que saben que es él, de hecho él se quita la máscara y tal, y el Joker está por ahí. Yo creo que el Joker se acabaría enterando. Digo, si se quita la máscara delante de él, sí, yo creo que se acabaría enterando. No, pues casi. Entonces, yo deduzco de que sí que de. Puede que lo sepa. Yo creo, vamos, que puede que lo sepa. Es que no quiero hacer spoiler de una cosa, pero bueno. Yo creo que. O sea, yo tengo la sensación de que siempre lo han pintado como que lo sabe y se la suda. Que no es algo ya. con lo que pueda. ¿Sabes qué? Que él prefiere divertirse con Batman y punto, y ya está. No sé, me da esa impresión, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. Ya, por ejemplo, Enigma sí que lo descubrió. Sí. Lo sabía también Dos Caras lo sabe. Pero al final. En algunos cómics también ya sabéis, dependiendo también lo sabe. Claro, bien, está, sí. Catwoman lo sabe, eso seguro. De hecho, se dice que el padre de la hija de Catwoman es Bruce Wayne. Sí, Elena Kyle. Pues sí, sí. Y bueno, José, ¿tenemos algún cómic más por comentar? Pues en principio no sé si alguno habéis leído algo. Sí, el de ¿qué le sucedió a...? Ah, sí, perdón. Vale, por eso te lo iba a decir yo, que tenemos apuntado en la lista, joder, José. Efectivamente. Esta es la magia del directo. Peor que la de Harry Potter. Bueno, sí, efectivamente. Bueno. Tenemos el último cómic por el gran... Frank Miller iba a decir. He dicho gran y luego Frank Miller, qué curioso. Y pues se llama ¿qué le sucedió al Cruzado Enmascarado, verdad? Es el nombre exacto de la obra de Neil Gaiman, que intentó, bueno, por lo menos en el título, un poco en el formato, emular a la historia de ¿qué le sucedió al Hombre del Mañana? De Alan Moore, que contaba la historia de cómo acababa el Superman pre-crisis. Pues Neil Gaiman, muchísimos años después, hizo lo mismo con cómo acabaría el mito de Batman. Con, sí, por cierto, Adam Cooper a los lápices. En fin, ¿qué os ha parecido esta historia? Pues a ver, a mí en general me ha gustado porque tiene un tonillo bastante pop, la verdad. Ese principio un poco, no sé cómo decirte, surrealista. Porque al principio se supone que es un funeral de Batman en el que están a un lado todos los villanos y en otro lado todos los héroes, y los villanos están como que lo lamentan, que hayan matado a Batman. ¿Qué hago yo ahora los miércoles? Exacto. De hecho, te cuentan una especie de historia alternativa en la cual dan a entender que el Joker siempre ha sido Alfred. Es genial, es genial, sí, sí. Su mayordomo, y como que realmente se había convertido en el Joker como para que Batman tuviese una motivación. Un niño con que jugar. Exacto, sí. Lo que pasa es que, bueno, esta serie supone que era como el epílogo de la serie, bueno, de este crossover de Batman Rip, en el que luego la terminaron de liar más con Crisis Final, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Si lo leísteis esa parte. Al final, bueno, quedó, la explicación oficial que dieron fue que Batman, al final de Batman Rip, sobrevivía, nada más salir del agua, del lago es donde cae el helicóptero, le llamaban por lo de la Crisis Final, y realmente Darkseid no lo mataba, sino que lo desplazaba en el tiempo. Básicamente yo creo que es un poco la explicación lógica. No sé a ti, Alexander, ¿qué te ha parecido? Pues no, sí, me ha gustado. Al principio, no voy a engañar, fue el último que me dejé. Pero que sí, que me llevé una sorpresa buena, me gustó. Me quedé un poco loco en el momento de Robin y el dinosaurio. Ahí ya dije, bueno, ¿qué estoy leyendo? Pero no, sí, al final me gustó. Además, yo qué sé, ve a los villanos. Lo de Alfred me gustó muchísimo. Porque lo dije, hostia, esto está bastante bien. Plan que él fuese el Joker y que todos los malos eran actores contratados. Eso estuvo muy bien, pero que sí, me gustó. Bueno, lo que me quedé con la incógnita era de... Algo que me rayó mucho era plan, bueno, entra el pingüino y dice, anda, señor Alfred, ¿va a venir Bruce Wayne? Y se pone, no, está indispuesto. Y digo, vamos a ver. ¿Por qué la gente no une puntos? No. En serio, ¿por qué la gente no une puntos? De verdad, es que ya es lógico. Es el típico secreto que todo el mundo sabe, pero nadie ha dicho. Es como las gafas de Superman. Sí. Es que esa gafa guapa que me ha comprado uno en cuanto pueda. Y nada, que sí. Que sí, me ha gustado. Ha estado bien. Ya te digo, que lo del momento Robin y el dinosaurio me ha parecido un poco... No sé dónde estoy, no sé qué hago, llevarme a mi casa. Pero que sí, que ha estado bien. Me ha gustado. Sí, sí. Yo creo que hace mucho... Bueno, siendo Neil Gaiman quien es, creo que coge mucho de los que habéis leído Sandman, del último tomo de Sandman. No voy a spoilear por si acaso el final de Sandman, aunque se publicó hace la tira de años, pero no lo voy a spoilear. Tiene muchísimo que ver con todo un rollo, porque, o sea, es un cómic onírico, y además con el final, con cómo acaba Batman, da la impresión de que es todo como una especie de ciclo sin fin, en el que el mito en realidad nunca se va a extinguir. Y es lo que decís, son historias así como que los actores contratados, como Alfred, como Joker, es un, no sé, juega un montón con todos los elementos de la historia de Batman, y yo creo que crea un cómic bastante, no sé, bastante buen homenaje a toda la historia del personaje. La verdad es que me gustó bastante. Pues sí. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, si queréis, bueno, para que sepáis, vamos, supongo que en futuros programas vamos a hablar de más obras de Batman, porque bueno, ya sabéis de que Batman hay ciento y la madre para contar, así que bueno, si alguno de los oyentes quiere que hablemos de alguna concreta, que nos lo comente, y nosotros encantados. Envía mensaje al... ¿Quieres que muera Jason Todd? Eso. La línea está en casa. Muy bien. Pues bueno, señores, si no tenéis nada más que comentar, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Buenos días, señor cliente. Buenas tardes, señor camarero. ¿Qué va usted a tomar? Un café con leche y un croissant, por favor. Al desayuno de superhéroes, ¿eh? Como Super López. ¿Y algo más? ¿Quiere usted escuchar algún podcast? Pues ya que comentas lo de Super López, ¿tienes algún podcast de TVO? ¡Hombre! Te puedo poner el charrando de TVOs y otros dices son más feos. Un podcast en el que hablan de todo tipo de TVOs. Desde TVOs de superhéroes a mangas, pasando por marcianadas como el gran tipo capuchino, o cosas súper interesantes como los cómics de la película 2001, cómics rusos, o los TVOs de Sanchis de Mazinger Rojo. Todo ello contado por cuatro tipos que se reúnen para comer, beber, charlar y soltar sus paridas, por lo que es súper divertido. Un podcast recomendadísimo, oiga. No sé, no me convence. ¿Le he dicho ya que siempre hablan de monos? Coño. Entonces, venga, y me pones también una cerveza y unas olivas, hombre. Muy bien. ¿Y para el chaval le ponemos algo? ¿Tú quieres algo, Peque? Le doy un cilindrín, fotero. A tope. Podéis escuchar y descargar Charrando de Tedios en ebooks, Facebook y en el blog charrandodetedios.blogspot.com. Y bueno, ahora vamos a hablar de las reseñas, de lo más granado que hemos leído últimamente. Así que esta vez vamos a dejarle a Alexander que empiece. Alexander, por favor, ¿de qué nos vas a hablar? Pues os voy a hablar de Canción Final de Fénix, ¿vale? De Greg Land, ese gran dibujante al que todos tenemos mucho aprecio. Y nada, pues, ¿qué decir del cómic? Yo, ante todo, soy un gran fan de Fénix, ¿vale? Pero muy, muy, muy fan. Me gusta la criatura super cómica que lo destruye todo. Y bien. Bueno, la Bibi, el dibujo, la portada muy llamativa. Anda, pues sí. Lo compré, lo traje a casa, lo leí y dije, ¿pero qué mierda me están vendiendo? Señores, ¿qué está pasando aquí? Y nada, sí, bueno, el dibujo... Típica peli porno del señor Lang. Sí, con esas bocas enormes de mujeres en poses. ¡Ay! Sí, esa es Emma Frost cambiando dos escenas y con diferentes peinados y cara. Pero, no sé, es el mismo personaje. ¿Es una cuclillo que se ha disfrazado de Emma Frost? No lo sé, la duda está ahí. Sí. Y nada, bueno, la historia, pues bueno, es como, bueno, vamos a resucitar a Jean Grey otra vez. Para luego no hacer nada con ella, no sé. Ha sido un poquito, creo que un poco sacacuartos, ¿no? Y yo he sido muy tonto y lo he comprado. Al principio, yo te digo, pintaba muy bien, está guay, bueno, el dibujo, aunque tenga sus bocas deformadas y demás, no sé. Para mí, de lo que he visto de Greg Land, es lo mejor. No que sea bueno, sino que para mí es lo mejor del señor Land, pero no sé. ha estado muy regulero. Regulero. Y sí, sí. La próxima vez lo miro antes por internet y luego si se lo compro. No vuelvo a caer en esto, ¿eh? Yo me acuerdo que me pasó lo mismo que a ti, que me lo compré y dije, ¿qué mierda me están vendiendo? Y lo peor es que fui 5 veces más a la tienda. Sí, sí, esa, sí. 5 veces más esa sensación, porque me lo dicen tobitos ahí, o sea, vamos, en cómics sueltos. Sí, sí, sí. Si es que yo es que para volver muchas veces, plan, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me habéis vendido? Ya que tengo el 1, pues venga. No, yo me compré la versión de luz, pues eran todos... Cagado, sí, sí. Lo tuyo tiene yo más... Yo metí la cagada de pagarlo entero. No, lo tuyo tiene más disculpa. Lo mío es que fui 5 veces más, lo mío es que fue, vamos, sadomasoquismo puro y duro. Que nos gusta que nos peguen, sí, sí, si la vida es así. Pero vamos, que os engañaron vilmente, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo piqué en el primero, nada más. Raúl es un tío listo. Sí, sí, sí. Ya me lo vi venir y dije, ¡ay! Primero y último. Luego se los descargó, ¿eh? Que no te engañes, se los leyó. Para ir dejándolos por ahí, pero fue por eso, ¿eh? Y bueno, José, ¿tú de qué nos vas a hablar? Bueno, pues yo voy a hablar de un cómic titulado Soy una mata gigantes. Es un cómic editado por Norma, es en blanco y negro. Y bueno, está guionizado por Joe Kelly, que conocíamos ya de X-Men, Superman, y ser el tío que prácticamente lanzó a la fama a Masacre. Y eso al guión, y al dibujo está J.M. Ken Nimura, que no es un dibujante al uso, sino que es más bien, se dedica a pues estudios de animación y cosas así de diseño y demás. Y bueno, pues cuenta la historia de Bárbara Thorson, que es una niña normal, en un barrio normal, en un colegio normal. Y lo único raro que tiene Bárbara es que, como indica el título, es una mata gigantes. O sea, no es algo, quiero decir, no es algo, una figura retórica y tal, no, es que ella piensa que mata gigantes. ¿Vale? Es una mezcla entre Blossom y Buffy cazavampiros. Y tiene en su bolso, en su bolsito, tiene un martillo de guerra nórdico, llamado Kovaleski. ¿Vale? Y vive en un mundo perfectamente normal, solamente que ella lo ve poblado de hadas, gigantes y demás. Y ella es la defensora de esta realidad de los gigantes. Y el resto del mundo pues la ve como una especie de loca, ¿no? Incluso la llevan al psicólogo y demás. Pero a la chavala no importa, la chavala no se corta un pelo, tiene la lengua súper larga, te lo pasas genial con ella. Y durante toda la obra, hasta el final, se juega con ese doble filo de ¿es una loca o es la única cuerda? Y yo creo que al final, el final, que no lo voy a desvelar, no es tramposo y creo que deja contentos a todos, tanto a los que se inclinan porque es verdad lo que cuenta la niña, como a los que piensan que no, que la niña tiene graves problemas. Y como siempre, los diálogos de Joe Kelly son rápidos, creíbles, divertidos, que por cierto es uno de mis guionistas preferidos. Y Ken Nimura tiene un estilo bastante particular, una especie entre el manga y autores americanos un poco así en plan Dave McKean y tal. Yo creo que le ha faltado un poco más de narrativa en los dibujos, porque a veces se hace un poco lioso, pero el cómic la verdad es un número único y te lo pasas bastante bien, sobre todo la niña que crea Joe Kelly, la verdad es que te gana enseguida. Está curioso. ¿Y hay posibilidad de continuación o tú crees que ya no pasa de ahí? No, porque era una ya digo, que Ken Nimura encima era... Pues el proyecto era de ambos y Ken Nimura no se dedica al mundo del cómic. Fue algo muy concreto, especial, que hicieron para aquella vez. No creo, la verdad. Pero, bueno. Recomendado. ¿Di, Alexander? Que pinta bastante chulo. Qué pena que no haya continuación. Pues sí, sí. Hombre, a veces que no dicen, pues mira... ¿Cómo era el anuncio ese de la horrible tienda? Lo de lo bueno si breve. Dos veces breve. Eso, dos veces bueno. Dos veces breve, eso. Exacto, Raúl. Bien, bien. Estás ahí al oro. Dos veces breve. Exacto. Y bueno, si queréis, yo para terminar, si no queréis nada más comentar, voy a hablaros de un tomo que ha salido. Se llama REC Historias Inéditas, publicada por Editores de TVOs. Vosotros, bueno, no sé si sois muy fan de las películas REC. No sé qué opinión os merecen. Yo vi la primera, me gustó. Las otras no he tenido. A mí, sí, sí, la primera a mí también me gustó. Me gustó bastante. Luego ya la tercera, no sé. Creo que no se toma en serio a sí misma. Y ya, bueno, estuvo bien, pero que era una peli que no se tomaba en serio a sí misma, no sé. Sí, yo cuando, a mí me pasó lo mismo. A mí la primera me gustó, la segunda la cagaron, y la tercera lo bueno era precisamente eso, que no se tomaba muy en serio. Que era un poco, ya hay un momento que dices, mira, es de cachondeo. Y bueno, así que me he leído un poco este tomo y son una recopilación de, pues de 5 historias. A ver, la primera se llama Encerrados, de Andrea Yen, con un dibujo un poco manga, el cual nos cuenta la historia, bueno, no sé si os acordáis, de 2 chicos que, bueno, en la segunda se quedan encerrados en una habitación y no pueden salir. Y la verdad es que es una historia, bueno, con un alto contenido erótico, sinceramente, de 2 chavales de 15 años, y un lenguaje que parece que estás leyendo, no sé, una viñeta de Cuánto Cabrón o algo así. Así que, por lo general, no sé, este, bueno, un poco irregular. Perfecto para el friki medio. Exacto, perfecto, sí, sí. Friki medio. Luego, la segunda historia se llama Tristana, de Feliciano Cecchin, que no sé quién es. Es una historia un poco recordando esas historias de terror, en blanco y negro, el cual nos cuenta un poco el origen de la niña Medeiros, la cual en teoría pues supone que es violada por unos curas y es poseída. Así, sí, no lo cuenta más. Pues antes que íbamos a tener poseídos aquí en España. ¿Sí? Hola, empezamos. Bueno. Sí, sí, cambio de tema. Se pasa un avión, ¿no? Se pasa un avión, sí. No es el tío ese que se ha tirado. Sí, sí, sí. Es verdad, a ver si podemos dar la exclusiva de qué ha pasado al final. O el minuto de silencio o algo, lo que sea, lo que queráis. Venga, sigue. Sí, sí. Bueno, bien. La siguiente historia se llama Zombie, de Álvaro Duilova, la cual, bueno, yo creo que da un poco a entender por dónde van a ir los tiros de la cuarta película. Se llama Rec 4 Apocalipsis, la cual ya se ha anunciado que el año que viene se va a publicar se va a emitir en el Festival de Sitges, la cual cuenta pues cómo uno de los infectados llega a un zoológico y empieza a morder a todos los animales. Y de hecho hay un momento que muerde al cadáver de Copito de Nieve y resucita. ¡Venga, venga! ¡Venga ya! Sí. De hecho hay un momento con una de estos zombies. Solo voy a decir eso. ¡Qué bueno! Copito de Nieve zombie. Es lo que todos pensamos. ¡Qué grande! De hecho, había me acuerdo, una revista aquí de humor que hacía apuestas a ver quién iba en su día, quién iba a palmar antes, si Copito de Nieve o el Papa. y bueno, la siguiente historia, que se llama El experimento de Salvador Sanz, que espero que no se aparente Alejandro Sanz, nos cuenta un poco la historia del cura, que era el que estaba realizando los experimentos con los niños en el ático. Y esta es una historia muy vacía, no cuenta nada, simplemente el experimento, cómo se le va de madre y ya está. Y el tío se muere. Y no te cuenta más. Y la última se llama El desconocido, de John Marín, que cuenta la historia de lo que es el padrino de la boda, no sé si os acordáis, de la tercera, que supone que es el veterinario del perro que está infectado, y el cual a partir de ahí podemos empezar extendiendo un poco lo que es la plaga. Y bueno, yo creo que la verdad es que, a menos que seáis muy, muy, muy fans de la película, no os lo recomiendo, porque es que no cuenta nada más, ¿entendéis? Sí, no, tiene pinta de... Sí, porque encima es que son 5 historias que no creo, no son ni de un mismo género, ni de un mismo estilo. Es un batiburrillo, han dicho, mira tú, haz una historia de rec, ¿vale? Eso me suena a los cómics que sacaron por no sé qué salón del cómic. De esta serie, la escena de matrimonio. Ah, ya me acuerdo, sí. Sí, que sonaba algo en plan, saca pasta, coge a cuatro autores, que hagan un cómic rapidillo y venga. Sí, un poco... Bueno, Pareni lleva muchos años haciendo eso con sus juegos, tampoco vamos a tildarlo aquí de gentuza, ¿eh? Y los de Warcraft, de Blizzard... Eso es con las novelas estas de World of Warcraft todos los días, ¿eh? Vamos. Una explotación continua. Y StarCraft también. Ahí, claro. Ya sí, está. Cierto, sí. Pues nada, señores, si queréis, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Hoy he conseguido 100 retweets y 35 followers. Por fin empiezo a ver el potencial de Twitter. Pues conmigo nadie habla. Y mira que escribo. Pero vamos a ver, ¿tú participas en las conversaciones y usas los hashtags? Pues no mucho. Qué bien me vendría que alguien me explicara todo esto. Tengo que hacer una fanpage para mi negocio. Pero recuerda de poner una landing page. Pero ¿cómo lo hago? Pues utiliza alguna aplicación. ¿Cómo se hace? Porque se me hace tan difícil... Por fin, después de muchos check-ins, he conseguido ser el mayor de tu restaurante. Pues ya sabes que si lo retuiteas, estarás invitado. No te rayes en internet, escucha y aprende con Social Media Podcast. Puedes escuchar nuestro programa en www.socialmediapodcast.es. Si quieres hablar con nosotros en Twitter, estamos en @smediapodcast. Y si quieres hablar con nuestra comunidad, utiliza el hashtag SMPodcast. Paco Anés, Ricardo Hoyos y Manuel Aguado te esperan con un toquecito de humor. Bueno, pues estamos ya aquí acabando este programa. Agradecemos sobre todo a Alexander que se haya unido a esta panda de locos, que esperemos que no se le haya pasado muy mal. Y nada, para acabar, pues simplemente comentar que desde Twitter, Caballero y Robin Freak nos piden que les saludemos. Saludos que dan. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Y sobre todo es Robin Freak comentar que nos ha gustado mucho su cosplay de Gambito. ¿Vale? Que lo... Impresionante, de verdad. Ha molado bastante. Y creo que también teníamos un correo, ¿verdad, Raúl? Pues sí, al parecer nuestro fan número uno, Fernando Aguilar, nos ha escrito comentándoles de que le gustó mucho la versión que hice de Hora de Aventuras. Dándonos un poco las gracias, porque en general dice que el programa le gustó mucho. Y también comentarnos, nos dice, a ver si podemos hablar de un personaje bastante despreciado dentro de DC y que a José le gusta mucho, llamado Aquaman. Y a ver si podemos hablar también del cómic The Goon. Sí, eso se queda apuntado para próximas reseñas. Vale, sí, eso ya está apuntado. Y un saludo para todos y que nos da las gracias. Pues otro saludito para ti y muchas gracias por escribirnos. Efectivamente. A ver si aprendes lo demás. Sí. Uh-huh. Y bueno, Alexander, ¿qué te ha parecido grabar con nosotros? ¿Somos como pensabas? No. Es decir, no, porque no ha estado Seba, evidentemente. me lo paso muy bien, vale. He estado nervioso, es decir, lo siento a todo el mundo. Pero no, que me lo pasa muy bien y que muchas gracias por contar conmigo y que una pena que, bueno, que Sebas no haya podido estar, pero que de verdad que muchas gracias, que me lo pasa muy bien. Y que nada, que ya sabéis, que cuando queráis o necesitéis que me meta con alguien o que mate a alguien, aquí estoy. De acuerdo. Y tú habla bien de mí por ahí, ¿eh? Ya sabes lo que estoy diciendo. Vale, yo me ocupo, no te preocupes. Vale, muy bien. Pues nada, si José no tiene más que decir, ya sabéis que podéis contar con nosotros escribiéndonos a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis vernos en dosfrikisunmurciano.blogspot.com a través de nuestra cuenta de Twitter, que es Alexander. A la mía es... Ah, no, la vuestra, perdona. No, pero no está. Dios. Ya me he desconectado, ¿vale? Pues sí, dosfrikisunmurciano, ¿no? @f1m. Vale. Yo chivo. Vale. @f1m. Ay, has estado rápido. Oye, por cierto, damos la última hora de Félix. Sí, es verdad, ¿cómo va? ¿Cómo va? A ver, creo que sigue subiendo. Sigue subiendo, ¿no? Se sigue al fondo. Vamos a decir que el mejor ha dicho que seguro que Baumgarten cae en Castellón y le toca a Fabra. Sí, hay otro Twitter por ahí que han dicho que a ver si antes de saltar va a decir viva Hitler y explota. Formando una esvástica en el techo. No sé, es una lástima no poder comentar ahora mismo en la grabación cómo habrá acabado este hombre, pero bueno, cuando salga editada pues ya lo felicitaremos o daremos el pésame a su familia, lo que sea. De acuerdo, según Punto Palote, Félix Baumgartner representando lo que viene a ser la historia del Villarreal. Algún día tenéis que hacer un programa especial nada más que de Félix. Yo ya lo tengo claro. Vale, de acuerdo. Bueno, Félix Oscura. Vale, escuchamos. Ya está, perdón, acabo. ¡Oh, qué malo! Señores, parece que lo ha debido conseguir, ¿eh? ¿Sí? Sí. Joder. Lo ha batido, dicen por aquí. Ay, madre mía. Amigo Félix, tú que estás en los cielos. Jerónimo. Dios se va a matar. A ver. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hola? ¿Hay alguien? Hola. Vaya, hombre. Pues parece que se han ido. Se han ido sin mí, sin despedirse ni nada, sin esperarme. Bueno, a ver, parece que han grabado el programa, pero lo han grabado sin mí. Y encima me han buscado un sustituto. Un sustituto que va y me llama Cansino. Pero ¿qué me dice? Me he quedado muerto. Me estoy quedando muerto. Yo no me esperaba esto de José, ¿eh? De Raúl sí, pero de José no. No sé. Vaya puñalada trapera me han hecho. Llego un poco tarde, falto un día y ala, a buscarme el sustituto. Sí, hombre. Y encima no hacen noticias. O sea que no vengo yo y no se hacen las noticias. Vaya panda de vagos. Madre mía. No sé. Está comprobado que sin mí esto no va para ningún lado. O sea, vaya tela. Bueno, pues yo no me voy a quedar con la gana de hablar de cómics, así que al lío. Voy a comentar también unos cuantos cómics de Batman. Y eso. A ver, Batman año 1, empezando por el origen, por supuesto. Es simplemente lectura obligatoria si te gusta el personaje. O sea, es bueno, es cojonudo, es... Vamos a ver, y sobre todo si te ha gustado las películas de Nolan, porque es que el tío se basa en este cómic para hacer su película. O al menos en gran parte. Así un Batman primerizo, intentando ser todo lo realista posible que puede ser que un multimillonario se ponga un traje de cuero negro y se lía palo. Y no sea una peli porno. Sadomasoquista. Si es que suena fatal. Bueno, es un buen origen. Sí, o sea, todo lo que podéis escuchar sobre este cómic, Batman año 1, solo pueden ser alabanzas. Luego voy a hacer lo mismo, voy a ir hacia el final, así que voy a hablar de El regreso del Caballero Oscuro, o del Señor de la Noche, o como quieran que tradujeran el título. Pues aquí me vaya a matar, pero yo he disfrutado más la segunda parte que la primera. Como lo oí, o sea, la primera parte, que es como el retorno de Bruce después de haberse retirado por la muerte de Jason Todd, pues está bastante bien, es un buen cómic, pues está bastante bien, y al parecer, no sé por qué, Frank Miller odia a Superman. Porque en estos dos cómics Superman es un mierda. Aunque bueno, tampoco es muy difícil odiarlo. Es un personaje bastante hostiable. Normalmente. Está escrito como un personaje odioso, prepotente. Y ya cuando se pone en plan... defiendo el estilo de vida americano y tal. Uf, pues ya... es que da ganas de pegarle... con un guante de kriptonita. Bueno, lo peor. Lo dicho. A mí me ha gustado más la segunda parte porque... Dios, ese Frank Miller loco, o sea... Vale, a Frank Miller se le ha ido la olla hace mucho tiempo. Pero... vamos, en décadas y... y por ejemplo en su último cómic de Sin City... Es que ahí el tío tiene que estar drogado. O sea, yo no sé si el tío mete simbolismo y cosas así a posta o le salen solo, no sé, pero yo lo que me quedo es con el hecho de que son una fumada brutal y el DK2, aparte de estar dibujado horrorosamente, porque es que parece una parodia de la primera parte, es que es una parodia de la primera parte. Es una parodia, una exageración. La primera parte que era de colores oscuros, casi en blanco y negro muchas veces. Y el DK2 es... o sea, parece que te va a dar un ataque epiléptico. Debes tantos colorines. Parece que te has fumado algo. O sea, es algo que hay que leer. Que hay que leer. Porque aunque no te guste, aunque lo leas y digas esto es una puta mierda, yo flipo en colores. Nunca mejor dicho. A mí me ha encantado. Y a ver, otro cómic de Batman que han comentado ha sido de una muerte en la familia, en el que los lectores votaron que se cargaran a Jason Todd. Pues bueno, yo al personaje no lo he leído, quitando al actual, que es bastante gilipollas, sí, no me gusta, no me gusta el capucha roja ese, no lo trago. No lo leí cuando era joven, aunque claro, si la gente llamó, o sea, vosotros pensáis el hecho de que la editorial dijeran ¿qué queréis que hagamos con el personaje? ¿Queréis que lo matemos? ¿Que no? Tal. Y la gente llamara en masa o mandara carta o lo que sea. Joder, tenía que ser súper odioso. O sea, brutal. Y bueno, la historia empieza bien, menos con la parte en la que al Joker lo hacen embajador de Irán o algo así. O sea, eso es surrealista total. Quitando eso, el cómic estaba bastante bien, de Jason buscando a su madre y tal, y Batman que al principio no quiere, pero luego le ayuda porque lo comprende. Pero joder, tiene un final muy muy triste, muy uff, por Dios. O sea, supongo que la gente que odiara al personaje incluso aplaudiría a su muerte y todo, pero yo lo he leído y te da cosa, te da mucha pena. Joder, es que acaba mal. Y cuando encuentra a su madre, que es como al principio felicidad y luego es como, Dios, qué horror, qué mal todo, es súper deprimente. Pues la verdad es que de estos cómics solo recomendaría al 100% el Batman Año 1, porque fijo que te tiene que gustar. Y, ¿qué más? Ah, sí, este de Gaiman, el que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Es cojonudo. Me encantó. Me encantó cuando lo leí en su momento. Aunque la edición que hay aquí es un poco carilla, porque, joder, son dos grapas y lo han editado en tapadura y ala, vamos a clavarle a la gente 10 pavos o más por dos grapas. Bueno, lo que sea. La cuestión es que es un cómic bastante especial. Es como un final, pero y un comienzo a la vez. Porque te da a entender que todos los Supermanes de todas los reinicios, de todas las crisis, Flashpoint y gilipolleces, es el mismo personaje que renace una y otra vez para vivir lo mismo, para sufrir y para que nosotros lo leamos, básicamente. Suena un poco triste y dramático, pero de la forma en la que lo lees suena de otra manera. Es muy, no sé cómo decirlo, que se nota el estilo de Gaiman. O sea, quien haya leído cualquier cómic de Gaiman se le nota la mano, se le nota que es un guionista que sabe escribir a personajes, escribirlos profundamente y no solo hacer un cómic para leer o olvidar, sino que cuando tú lees un cómic de Gaiman, lo recuerdas. O sea, lo recuerdas porque te cuenta algo del personaje, de su mito, sobre todo de un personaje que tiene más de 70 años como Batman. Pues la forma en la que escribe ese funeral, ese extraño funeral de Batman, a mí me ha encantado, la verdad. Es un gran cómic de Batman, aunque también es cierto que es bastante extraño porque es el funeral de Batman y personajes contando historias de Batman, pero cada personaje cuenta como un Batman distinto, un Batman alternativo, que podría ser cualquier versión de lo que os digo, de las que han ido reiniciando a lo largo de sus 70 o casi 80 años de historia. Bastante bueno. Y a ver, los cómics que han recomendado, bueno, que han recomendado, que han reseñado mis compañeros, el único que merece la pena, por supuesto, es el ¿cómo se llama? Soy una mata gigante, que es buenísimo, está genial. O sea, como dice José, te acabas enamorando de la protagonista y deseas saber si de verdad está pillada de la cabeza o hay algo de razón en su mundo de fantasía. Luego, el cómic del que habla Alex es pésimo, o sea, seguramente es el mejor trabajo de Greg Land, pero eso no es decir nada, porque Greg Land es un tío que copia fotos de tía posando y con eso supuestamente hace cómic, pero vamos, es que es horrible, que sí, que hace, puedes decir, es que su dibujo es muy realista y tal. Es que no es dibujo, es que coge fotos, tío. O sea, es que coge fotos de tío y de tía y lo pasa por un filtro en el Photoshop y hace como que lo ha dibujado. O sea, pero qué cosa más triste. Y las posturas que ponen las tías, que parece porno. Es que es horrible y no sabe dibujar a niñas. Todas son mujeres. O sea, sea una niña de 10 años o una mujer de 50, son todas supermodelos. Posando todo el rato. Bueno, sí, el dibujo es horrible y la historia en sí también es una mierda, porque es un sinsentido que yo no sé. Y aparte, es que fijaros si es tal sinsentido la canción de, ¿cómo era? La canción de Guerra del Fénix, que han pasado totalmente de lo que pasa ahí. O sea, no han vuelto a tratar jamás y hasta creo que lo han llegado a deshacer totalmente. O sea, fijaros si es mierda. O sea, ya tenéis que ser muy fan del Feni para leer eso. Y el otro cómic es el de este, ah sí, el de Rec, el recopilatorio de historias de las películas Rec, este, ya sabéis, esta famosa de la gente grabando con una cámara y tal. Bueno, vale, han hecho un millón de películas así, desde el proyecto de la Bruja de Blair, y la mayoría son mierda. Pero, la verdad, yo soy fan. O sea, a mí me han encantado las tres. Yo lo pasé genial. Con las dos primeras me acojoné, y con la última me descojoné de risa. Pero también leí el cómic y es, sí, opino como Raúl, es un poco como, alguna historia está bien, pero sí, en general no merece mucho la pena si no eres así muy muy fan de la saga. Yo creo que no, podría haber sido mejor, sobre todo porque está como muy encorsetada en no os podéis salir de lo que se ha contado en las películas. Por eso la historia esta en la que parece que va a adelantar lo que pasa en la cuarta con los animales zombies es la mejor, porque se sale más de la otra. Y eso, si os gustan las historias de zombies y sobre todo si os gusta la saga Rec, seguro que os gustará. Bueno, y yo creo que con esto ya está bien por hoy. Yo creo que ya me he enrollado bastante con mi monólogo. Así que nada, me toca despedirme y ya sabéis, si queréis contarnos algo sobre alguno de los, sobre este programa o alguno de los anteriores, o si queréis que tratemos algún personaje comiquero o lo que sea, pues ya sabéis, nos tenéis en Twitter como @2f1m, Facebook, nuestro correo 2frikiyunmurciano@gmail.com, el 2 y el 1 siempre con número. Y nada, espero que os hayáis pasado un rato entretenido. Así que hasta otra. Adiós.